Yo me he cansado de repetirlo en las distintas oportunidades. En este momento tenemos 25 cámaras en funcionamiento y el saldo de las cámaras se encuentra en estado de mantenimiento. Y recalco una vez más, como lo he dicho en distintas oportunidades, el sistema de monitoreo que tiene, el sistema de cámaras que tiene Montero, tiene un problema fundamental que atraviesa, y es el clima, es la humedad, ¿no? La precipitación pluvial. Esto determina que haya fluctuaciones, haya variaciones de funcionamiento. No vamos a tener el 100% de las cámaras nunca en funcionamiento constante, porque no nos favorecen estas condiciones que he mencionado, pero sí tenemos un personal que todos los días trabaja para poner y levantar la señal en buen funcionamiento.